La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público. Vamos a transitar algunos juicios, fundamentalmente el del circuito atlético Banco Olimpo en su quinto tramo, porque se dio allí un testimonio que no queremos dejar pasar, que es el de Omar Torres, un gendarme que fue guardia allí en el Olimpo y que viene dando testimonio en otras etapas de la instrucción de esta causa y dio un testimonio de más de 4 horas. Por supuesto, lo vamos a resumir aquí en formato radial, pero nos va a llevar buena parte de este programa porque, bueno, nada, ustedes van a escuchar un momento mínimo, una selección de las cosas que dijo Torres en su testimonial de la jornada de esta semana del juicio Atlético Banco Olimpo, quinto tramo. También vamos a escuchar algo del comienzo del alegato del Ministerio Público Fiscal Ángeles Ramos y Nuria Piñol en el juicio Sheraton 4, que va a llevar, no sabemos todavía si 2 o 3 jornadas, continúa para quienes nos están escuchando en vivo en la jornada de mañana y presumimos que terminará en la semana siguiente, que serán 3 jornadas de alegato del Ministerio Público Fiscal en Sheraton. Tenemos un montón de material. Empezó esta semana el juicio 1 y 60, comisaría octava en La Plata. No sé si llegaremos, porque también venimos con material reciente de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Allí estuvo Silvia Guiard. Ella es una de las personas que trabajaban en la villa del Bajo Flores, que se conoce como la 1114. Fue secuestrada en el grupo de gente que activaba allí socialmente, en el que también estaban los curas jesuitas Llorio y Yalix. Y bueno, y cuando nombramos a estos 2 curas, aparece la responsabilidad de Jorge Bergoglio, del actual Papa, en signos de pregunta, pero cuando escuchamos testimonios como el que vamos a escuchar hoy de Guiard, los signos se borran, ¿no? Y quedan como una certeza. En todo caso, invito a que escuchen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Habló Don Datigel en el juicio que se le sigue por su participación en la apropiación de su sobrina, de Victoria Donda Pérez. O sea, como siempre, material nos sobra, pero vamos a empezar ya, justamente para no desperdiciar tiempo, con el testimonio de Omar Torres. Torres es un gendarme, se sabía que iba a ser un testimonio extenso y que las defensas, que en general no preguntan en este juicio, no preguntan a los sobrevivientes, no preguntan a los familiares, aquí se mostraron muy activas intentando desacreditar el testimonio de Torres. ¿Por qué? Porque Torres es gendarme y señaló a varios de sus compañeros que eran, que son imputados en este juicio, ¿no? A Nazario, a Lugo. Bueno, lo vamos a ir escuchando. Omar Torres, en el comienzo de este testimonio que vamos a escuchar, contó de quién dependía y también de algunos lugares desde donde lo mandaron a cumplir tareas. El lugar de donde estaba yo era el destacamento móvil 1 de Campo de Mayo. Dependía directamente, y viene de gendarmería, pero dependía del primer cuerpo de ejército. Cuando el primer cuerpo necesitaba apoyo para hacer sus fechorías de ese tiempo, llamaban al grupo este, y de ahí, depende el día, la hora, los que estaban ahí en ese momento salían a acudir al pedido del primer cuerpo. Eso estuvimos en diferentes lugares. Los mandaron al estadio de River para el Mundial 78, salimos de ahí, los mandaron al Olimpo, que estaba en La Carre y Falcón, los mandaban a Humán por 45 días, volvíamos, y a los 3 meses también volvíamos de vuelta a Tucumán. Bueno, me tocó eso a mí. Torres dijo que antes de ir al Olimpo le daban algunas instrucciones y también le dieron documentos falsos. Los reunían a los que iban a ir y les decían de la forma que teníamos que ir vestido, de civil, los podíamos dejar el pelo largo, la barba, bigote, lo más común como cualquier otro, y debíamos usar nombres, supuesto nombre o apodo. O también le ofrecían DNI, otorgarnos esa documentación, toda falsa, porque con diferente nombre, apellido, y sí, la foto tenía que ser la de uno. La mayoría de los registros civiles estaban ocupados por militares o allegados a ellos, entonces era fácil de obtener esa documentación ilegal. Este gendarme que dio testimonio en el juicio Avo por más de 4 horas contó cómo fueron ingresando al Olimpo. Teníamos que ir a La Carre Falcón, lo mostraron con foto, la puerta de chapa, con una puerta chiquita al costado, que teníamos que ir ahí y en la mañana, supuestamente lo daban, que fuéramos de a dos, de a tres, y que entráramos cada 15 o 20 minutos. Y si veía mucha gente en la puerta, que se fue, que lo fuéramos y volviéramos a la media hora. Cuestión de que al mediodía tendríamos que estar todos juntos ahí adentro. Torres contó cómo eran las guardias en el Olimpo. Ahí en el Olimpo hacíamos 24 por 48, o sea, trabajamos todo un día y teníamos 2 días de descanso. Todo este personal cubría un día sí, un día no, al otro día volvíamos, a los 3 días volvíamos de vuelta, la misma guardia, y se hacían guardias internas y guardias externas. Adentro eran, con los detenidos, 4 personas, más o menos por turno, y afuera eran 4, 8, como 15 más o menos, 15 o 20 guardias por día. En el exterior, en la puerta de entrada, el patio que estaba ahí en la playa y el techo del edificio. Siempre había que tener algún personal en el techo de arriba. Como escuchamos recién, él dijo que hacía guardias externas, que estaba en la puerta del predio de Floresta, que funcionó como parte del circuito, el último tramo, el último centro clandestino de detención, tortura y exterminio, al que se trasladaron a las personas secuestradas en el Atlético, primero en el banco, después finalmente en el Olimpo, y también se iban corriendo, se cerraban un centro clandestino y se iban a otro las personas secuestradas, pero también los represores se iban mudando, ¿no? Torres contó cuál fue el aporte de gendarmería a la represión. Quien pregunta es una de las abogadas querellantes, la del grupo Caos, Flavia Fernández Brosi. Usted dijo que fue asignado a Olimpo después del Mundial del 78. Si sabe si antes del Mundial 78 el puesto móvil de gendarmería participó destinando personal a otros centros clandestinos y si sabe a cuáles. Sí, ahí sé que venían de La Cacha, de Banfield, de Puente 12, venían Nazario, Pepe, Godoy, Marcelo Godoy, Alberto Luque, que ellos sí habían participado, venían participando ya de esos centros. Después en el campito ahí también iban, el campito ahí se destinaba una parte de personal para esos lugares. Después ahí frente a la escuela Sargento Cabral, un tiempo hubo un galpón grande con carpas así, que también había detenido en esa parte, que iban del móvil. Yo nunca fui, por los compañeros que iban, nada más. ¿Y sabe específicamente si personal del destacamento de gendarmería fue destinado a Atlético o a Banco? Sí, ellos provenían de todo. Algunos detenidos, cuando los traían, decían que eran de esos lugares. De todos esos lugares los concentró en el Olimpo. Usted está refiriendo a los detenidos. Yo me refiero al personal de la patota o de las guardias. ¿Sabe quién es? También las guardias de la patota y las guardias que había provenían de todos esos lugares. Estamos escuchando el testimonio de Omar Torres, un gendarme que cumplió funciones de guardia en el Olimpo y que estuvo en el juicio llamado como testigo durante más de 4 horas aportando datos indispensables en este juicio, sumando a lo que ya vienen contando las personas que sobrevivieron en ese circuito e incluso los familiares de lo que han podido reconstruir. Contó, por ejemplo, de quién dependía él. Contó que como la patota del Olimpo robaba bienes en los operativos, intervino Carlos Guillermo Suárez Mason, quien estaba a cargo del primer cuerpo del ejército. Se ha presentado una vez Suárez Mason, retarlo a tratar de parar un poco todo el afano que había, o sea, todos los asaltos, porque ellos cuando iban a un lugar así, a cualquier lugar que salían, ellos pedían, y dependía de tal comisaría la zona donde iban, pedían zona liberada por el primer cuerpo. Y a veces no era justificable, y sucedían muchas cosas de estas, de asalto, de robo, que hacían los integrantes de ahí, de las patotas estas que había, y vino Suárez Mason ahí un día a decirle que de ahora en más no iban a salir a robar por sí solos. Iban a hacer algún robo o algo solamente con la orden de él. Claro, el problema no era que robaban, el problema era que robaban autodeterminados, por decirlo de alguna manera. El gendarme Torres también dio detalles tremendos sobre los crímenes sexuales en el Olimpo. Ver, no. Pero de que teníamos conocimiento que las violaban a las mujeres, sí. De hecho, mandaban a comprar... mandaban a comprar y he encontrado adentro de tachos así que sacábamos la basura, veíamos los profiláticos que se tiraban. Y si usaban profiláticos, debe ser que... Y siempre se... Yo creo que una detenida no iba a tener algo con alguna persona de ahí. Sabíamos que sí, que la violaban, que todas esas cosas que ocurrían adentro. Que una violación a llevarla a la plancheta donde estaba para torturarla era mucho más grave torturarla que matarla, ¿no? Porque ellos vivían, ¿cómo te puedo decir? Vivían un estado de demencia, un estado de cura que tenían, no, yo la verdad que no No, nunca llegué a entenderlos por qué tenían tanta perversidad, ¿no? Sobre este tema de los delitos sexuales, agregó que los mismos represores comentaban el asunto. Los comentarios que había ahí siempre, por tal cosa, a tal chica le hemos hecho esto, a tal otra le hemos hecho esto, y ya no había un lugar donde uno retirarse para no estar escuchando tantas barbaridades juntas. ¿Puede identificar alguna persona en concreto que haya efectuado ese tipo de comentarios? Y eso era común en las guardias, así, donde estaban los que daban, qué sé yo, ya había personas más grandes, eran de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario, que ellos mismos comentaban las cosas que les hacían los torturadores a la detenida. Entre otras de las cosas significativas de las que dio cuenta Omar Torres fue de los traslados y de los vuelos de la muerte. Había un camión Mercedes-Benz 608 de esa época, que eran más o menos nuevos, con caja térmica. A ese camión, ahí lo subían, los inyectaban, parece, con alguna inyección para tenerlos medio adormecidos, así. Los subían en los camiones y sí, los llevaban Federico Talavera, que era compañero, así que era chofer de uno de los camiones. Él le preguntamos y nunca decía nada. Y un día nos cuenta que sí, que a los detenidos, estos que los llevaban en camiones, los llevaba hasta Aeroparque o hasta el aeropuerto de Palomar, y de ahí los subían en aviones y que los tiraban. Tremendo testimonio el de Omar Torres, un gendarme que estuvo como guardia en el Olimpo. En el juicio Avo 5 estamos escuchando este testimonio de la semana, en la que, como decíamos al comienzo, los abogados de las defensas estuvieron muy activos porque tenían que intentar desacreditar a Torres, que estaba cargando contra los imputados de este juicio. Escuchamos en uno de estos audios que nombró a Nazario, que es uno de los imputados, pero también en otros pasajes nombró a Lugo. Entonces un abogado defensor le preguntó por este camión de los traslados que había mencionado, que escuchamos recién, y Torres contó. Usted relató de la existencia de un camión térmico que cargaría unas 30 personas que llevaban gente a distintos destinos, uno de ellos los famosos vuelos. Le pregunto yo, ¿usted recuerda bien el color de ese camión? ¿A qué fuerza pertenecía? No, era un camión Mercedes-Benz 608, caja metálica, así, color aluminio. La parte de adelante no me acuerdo si habrá sido blanca, gris, pero si no era blanca, era gris, no recuerdo mucho de los colores. ¿Alguna identificación como perteneciente a alguna fuerza armada? No tenía ninguna identificación. Que casualmente es medio anecdótico eso, porque cuando fueron a buscar el camión, no lo fueron a robar, no fueron a comprarlo, nada. Lo robaron en la calle, debe haber sido no sé cómo, pero a la gente que se lo robó, a tota esta, lo habían terminado de robar los de la provincia de Buenos Aires, los policías de la provincia de Buenos Aires. Y se reían porque cuando los asaltan así, los de la provincia de Buenos Aires se quedaron perplejos y dicen, nosotros somos policías. Entonces ahí se dieron, nosotros somos del primer cuerpo, dice. Así que le traspasaron el camión a las patotas estas y se habrán ido a robar otro camión de la provincia de Buenos Aires. Señor Torres, esto que usted acaba de relatar, ¿cómo lo sabe usted? Porque se reían las mismas patotas lo que le había pasado. lo comentaban ahí porque lo comentaban abiertamente, que se escuchaba todo lo que nosotros mayormente presenciamos, todas esas cosas. Bueno, los abogados defensores, entre las preguntas que le hicieron a Torres, le requirieron alguna precisión acerca de si presenció torturas. Dio algunas vueltas Torres para responder, pero finalmente dijo esto. Usted habló de tormentos o de torturas. ¿Usted vio o presenció puntualmente que algunos imputados de la causa aplicara torturas a las personas que estaban en ese lugar, en el Olimpo? Todos los que estaban ahí aplicaban tortura y no presencialmente lo he visto con la picana o poniéndole corriente o cortándole la planta de los pies con bisturí eléctrico. Sí he visto, he escuchado de afuera, de un metro a dos metros, los desgarradores tormentos, los gritos que pegaban las personas y cuando las sacaban, que abrían la puerta para retirarnos, porque nos ha tocado retirar a estas personas con esta clase de tortura. Y al verla, yo creería, o para cualquier persona que abre la puerta para retirar un cadáver o una persona moribunda, no necesita estar presenciando la tortura que hacían estos forajidos, les puedo decir, hijo de buena madre, nada más. O sea, usted estando afuera... No, bueno, ya está respondido, doctor. Ya dijo que no presenció, pero ¿de qué manera? No, es otra cosa de lo que acaba de decir, porque él dice que escuchó y que vio cómo sacaban y demás, o como que ayudaban. Entonces yo le pregunto, estando en el techo o afuera, ¿puede determinar el lugar dentro del Olimpo donde se realizaban las torturas y a qué distancia quedaban del techo o de la periferia donde hacía guardia? Porque a veces nos llamaban para retirar los cuerpos, los cadáveres, porque aparte si eran tan hombrecitos que ellos decían ser hombres, pero eran hombres en patota, eran machos, así hablemos, en patota, porque no tenían la suficiente valentía de haberlo levantado del lugar donde ellos propios le hacían las torturas. Complejo el testimonio, ¿no? Porque él dice que estaba en las guardias exteriores o en los techos, pero sin embargo aquí acaba de responder que también en algunas ocasiones tuvo que asistir a las personas después de las torturas, sacarlas de la sala de torturas y llevarlas al lugar donde estaban en cautiverio, a la celda, digamos. Torres insistió con que los gritos se escuchaban hasta en la calle y que dio precisiones acerca de que su puesto de vigilancia estaba muy cerca de la sala de torturas. Los gritos se escuchaban del techo, hasta de la puerta de entrada se escuchaban. ¿Pero usted podía identificar el sector dentro del campo, dentro del centro donde se estaba desarrollando esa tortura? Era un lugar adentro donde había una... ya hecha una plancha de hierro donde los ponían arriba y los ataban. ¿Y eso a qué distancia se encontraba de su puesto de guardia? Y era tan normal así, 2 o 3 metros, porque en el techo del predio que habían edificado ahí, había como claraboya así en el techo que se escuchaba y si uno se arrimaba podía ver también de ahí. ¿Se pudo ver? Ver no. He escuchado los gritos porque no tenía esa capacidad de poder soportar tanto dolor y gritos de las personas. En el medio del testimonio y de estos audios que vamos escuchando, lo escuchamos ya 3 veces intervenir, preguntando, pidiendo precisiones al juez Jorge Gorini. Escucha esto, porque el testigo, el gendarme Omar Torres, a quien estamos escuchando de su testimonio en el juicio Atlético Banco Olimpo 5, dijo que presenció el operativo en el que fue víctima el actual funcionario Guado de Pedro. Le voy a hacer una pregunta, porque al principio de la de su declaración, la Fiscalía le preguntó, y creo que después usted hizo referencia a De Pedro, incluso al actual político, Guado De Pedro, que resultó ser el hijo de estimo yo, de un matrimonio que sufrió el allanamiento, bueno, el secuestro, la desaparición. ¿Usted de ese procedimiento participó? Fuimos a retirar los cuerpos fuimos primero para cortar las calles, los llevaron, a varios los llevaron porque era una movida grande así, los llevaron a cortar las calles, y después de que pasó todo esto, de ir a sacar las cosas de los cuerpos y de ahí los venimos de vuelta al Olimpo. Perdón, señor presidente, me gustaría hacer un planteo y me parecería oportuno que se desconecte, al menos, o se silencie, o que no escuche el planteo el testigo, y en tal caso, pues que se resuelva continuar. El planteo que hizo el defensor tenía que ver con detener el interrogatorio a Torres, porque Torres se estaba autoincriminando. Torres se ubica en el operativo en el que allanaron la casa de los padres de Guado de Pedro, por lo que participó, ¿no? ¿Cuántos imputados hay en los juicios que cumplieron estas tareas, si se me permite, secundarias dentro de los operativos? Pero este hombre estaba como testigo y está bajo juramento de verdad, y se puede generar una contradicción en torno de los derechos que tiene una persona cuando es imputada. Digo, Torres podría estar imputado y guardar silencio sobre este caso, sobre este operativo, o podría incluso hasta mentir en su defensa, y aquí estaba obligado a decir la verdad. El presidente del tribunal, Jorge Gorini, rechazó rápidamente este pedido, dijo: todas las partes conocen este testimonio, porque este testimonio está en la instrucción, saben lo que este hombre venía a decir, no hicieron ningún planteo previo, aunque lo hicieron ciertamente al comienzo de la audiencia, intentando que Torres no declarara, pero no hicieron en la formalidad de intentar detener antes de esta audiencia el testimonio de Torres, así que el testimonio continuó. Un defensor le preguntó por qué le dieron la baja de la gendarmería, todo esto tendiente, insisto, desacreditar a Torres. ¿Usted sabe efectivamente por qué deja de trabajar en gendarmería? Y usted habló del contrato al principio, después explicó alguna cuestión más de sanciones, pero ¿sabe específicamente cómo es que termina? Si usted le dan la baja, ¿cuál fue la situación concreta administrativa? Sí, mire, yo la verdad que a pesar de que he tenido yo en el año 78, que no quería renovar el contrato, me mandan a Córdoba, de Córdoba me dan que me vaya a Quiaca, y yo no quería saber más nada. Llego a la Quiaca, contrabandista, delincuente, asesinos. Pero la pregunta en concreto, Torres, es cuando usted se desvincula de gendarmería, ¿es porque pide la baja, le dan la baja, no se santean, bajo qué circunstancias es? No, a mí se me la junta de calificación, a eso iba a ir, la junta de calificación me separa unos 6-7 meses antes por la cantidad de días de arresto que tenía, pero yo a propósito ligué todos estos días porque yo me oponía a muchas cosas, entonces me sancionaban. Entonces, cuando llegué al mes de mayo, por ahí, era imposible que cualquier persona normal no tuviera la cantidad de sanciones que yo tenía. Entonces me trata la Junta Médica, que solamente un tipo demente o loco podría ser la cantidad de sanciones que yo acumulé en menos de 3 o 4 meses, más de 400 días de arresto. Entonces me trata la junta de calificación, y como a mí se me terminaba el contrato, yo me quería ir, yo no quería estar un minuto más, pero no había fórmula de hacerlo. Y casualmente en la Quiaca me he dado cuenta de lo que me sucedía. Yo no podía seguir resistiendo a todo lo que viví sobre eso. 3 o 4 años últimos, seguir viviendo, porque digo, ¿me van a convertir en qué estos tipos? Que sea asesino, delincuente, igual que ellos. Está bien. Hasta aquí el testimonio de Omar Torres. Por supuesto, en media hora intentamos resumirte un testimonio de más de 4. Y bueno, no es sencillo, ha sido un trabajo muy, muy fino de Pablo Giacobbe, que tiene esta tarea en Oral y Público, que a veces se torna difícil, como en este caso, y bien resuelta, porque tenemos aquí un resumen del tipo de testimonio que acabamos de escuchar. La pregunta es, ¿cuántos como Torres, que estuvieron en operativos de secuestro, que estuvieron en salas de torturas, aunque sea para retirar cuerpos de personas y auxiliarlas, no para torturarla físicamente, o que estuvieron en guardias simplemente, entre comillas, simplemente en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, están imputados hoy o están incluso condenados? La respuesta es muchos. La diferencia es que Torres ha hablado siempre, ¿no? Y evidentemente en la Argentina no existe la figura del acuerdo entre partes, que si vos das información se te reduce la pena, pero lo que aquí resultó evidente es que el pedido de imputación de Torres era de las defensas, no de las partes acusadoras, porque cuando se producían estos intentos de las defensas por frenar el testimonio de Torres, la fiscalía y las querellas no intervinieron, ¿no? Porque lo que aparece allí, claramente, esto no es información, es deducción, es privilegiar que el hombre aporte el testimonio que aportó, que es fundamental en la causa, y entonces quizás prefieren no acusarlo para que dé esta información, sin que haya ningún acuerdo de por medio para que así suceda. Le preguntaron, de hecho, si le habían ofrecido un acuerdo de hablar y no ser imputado. Él dijo que se había reunido con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero que nunca le hablaron de eso, que sí le ofrecieron que entrar al plan de protección de testigos, es decir, tener custodia, porque él relató en esa reunión, por supuesto también lo dijo en este testimonio, que había sufrido amenazas, que incluso le hicieron llegar una corona mortuoria, digamos, en el momento en el que él empezó a declarar hace ya muchos años. Un tremendo testimonio. Yo te diría que vayas y te busques tiempo y lo veas entero, porque los detalles que dio Torres superan por mucho lo que nosotros te acabamos de contar. Pero a la vez, esto que te acabamos de contar seguramente habrá servido para que te hagas una idea del tipo de testimonio que tuvimos en esta transmisión conjunta de La Retaguardia y de Radio Presente, el día en el que transmitimos 4 juicios al mismo tiempo, junto a Radio Presente, este de Avo, junto a Pulso Noticias, el de Benavides en La Plata. También ese día comenzamos a transmitir nuevo juicio Jefatura 3 en Tucumán, junto a compañeros y compañeras de La Nota, una cooperativa de comunicación de allí, de Tucumán. Y ese mismo día también tuvimos ampliación indagatoria de Adolfo Donda Tiguel en el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Bueno, tremendo, todavía dura la conmoción sin dudas. A la vuelta

como parte de este grupo que fue secuestrado y que escribió el libro Iglesia y Dictadura en los primeros años del retorno de la democracia, y ya allí realizó las primeras denuncias públicas contra Jorge Bergoglio por su participación, algo más que el no hice nada, ¿no? Lo acusan de haber, como escuchamos recién, que dijo Guiart, de haber entregado, digamos, de haber dejado sin protección y de haber enviado a su superioridad malos informes sobre Llorio y Yarex. En esa época eso redundaba en que te secuestraran y te desaparecieran. Vamos a meter ahora en el alegato, en el comienzo del alegato del juicio Sheraton 4, que si nos estás escuchando en vivo, continúa mañana desde las 11:30. En esa primera jornada, la auxiliar fiscal Nuria Piñol habló sobre la perversidad puntual de este centro clandestino de detención, tortura y exterminio, al que se conocía como Sheraton, también como el embudo. Embudo o Sheraton fueron los términos utilizados para referirse a este centro clandestino. Esto está acreditado con los testimonios de Quiroga, Guarino, Alfaro, Ogando y Holoidovsky. Ogando refirió que el término que siempre había escuchado era embudo. Dijo que Sheraton no era un nombre que le fuera tan familiar y que recién con los años supo que referían al mismo centro clandestino. Mencionó que una vez escuchó un comentario de Sandoval manifestando que no había que quejarse, que ese lugar, en comparación a otros, era como el Sheraton. Es claro que esto de Sheraton es una denominación alegórica con la que cínicamente se asociaba con la famosa cadena hotelera por las supuestas mejores condiciones. Pero sabemos, porque ya se ha comprobado, que esto no fue así para nada. Las víctimas que pasaron por ese lugar fueron perversamente manipuladas bajo estas condiciones. Este centro clandestino resultó paradigmático en alguna medida, porque justamente un grupo de víctimas se les permitió tener cierta movilidad en un sector de la subcomisaría e incluso contaron con la posibilidad de mandar cartas al exterior, de realizar algunas comunicaciones, pero paradójicamente todos ellos están desaparecidos y esto nos muestra la perversidad que implicaba esta posibilidad. Aquello entonces que parecería a los ojos de un tercero externo como un centro clandestino más flexible, en realidad fue una muestra tremendamente siniestra y perversa que caracterizó el funcionamiento de este centro. Piñol se refirió a la tortura psicológica que sufrían las personas secuestradas en el Sheraton o en el embudo. La tortura psicológica consistió en amenazas constantes sobre esto de que los iban a torturar permanentemente o asesinar, insultos permanentes, todo acompañado de gritos de sufrimiento y dolor de la tortura recaída sobre otros compañeros. A todo esto debe sumarse, por supuesto, la clandestinidad propia del centro, el miedo, la constante incertidumbre, la manipulación por parte de los captores sobre el posible destino de las víctimas, en muchos casos generando una perversa y falsa esperanza de que iban a ser liberados y que iban a volver a estar con sus familias, que por supuesto nunca ocurrió. El sentimiento de vulnerabilidad y terror era total. Fue muy fuerte durante la transmisión de este juicio ver las cartas que las personas desaparecidas habían escrito para sus familiares que llegaron a destino. Sus familiares estuvieron dando testimonio del juicio, dieron cuenta de ellas, pero ahí estábamos viendo las cartas, la letra y las palabras. Entonces, Piñol se refirió a las características de estas cartas. Toda la prueba reunida nos demuestra que las víctimas estaban reducidas a un extremo sometimiento con relación a sus captores, debilitadas física, psíquicamente, heridas y temerosas. Asimismo, acreditamos que los secuestradores les concedieron a algunas víctimas la posibilidad, como dijimos, de contactarse con sus familias y que esto generó una falsa esperanza de ser liberados y que con el paso del tiempo también trajo una incertidumbre y una angustia por no saber cuál sería su destino final. De esto dan cuenta las cartas que las víctimas Sir, Caruso, Moreno, Soler, Coraza, Lorenzo y Taramasco enviaron a sus familias. De ellas se desprenden los temores sobre las posibilidades de seguir con vida o no, y esta es una característica de todas las cartas. En el alegato de la Fiscalía, la auxiliar Nuria Piñol se detuvo en el contenido de dos cartas y habló sobre alguien que relataba el no reconocerse frente a un espejo. En una carta en particular, Ana María Caruso expresó: "No sabemos qué va a pasar con nosotros, por eso les pedimos que no se hagan muchas ilusiones, porque si bien esperamos que todo salga bien, no hay ninguna garantía al respecto". En otra de las cartas, Graciela Moreno, de esa carta se desprende que el sentimiento este de angustia cumplió un papel importante en los días de cautiverio. Y cito textual: "Hace 5 días atrás no podía dominarme, las lágrimas me afloraban solas, no dormía de noche, no podía probar bocado, no podía controlarme. Estos padecimientos psicológicos fueron producto de la perversidad desmedida de los secuestradores para quebrar y dominar a las víctimas". Por último, vamos a citar una declaración de Paulo Gando, que entendemos va, ilustra muy claramente los efectos de la tortura psicológica que padecieron, porque esta tortura justamente apunta a menoscabar en las personas todo sentido de individualidad. Relató Paulo Gando que cuando llegó al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde había sido trasladada por su embarazo para dar a luz, entró a un cuarto y vio a una persona que no reconoció en un espejo. Y entonces en ese momento pensó, y cito sus palabras: "Fue un momento bastante impresionante de mi cautiverio, porque era yo que no me reconocía más. Tenía el cabello oscuro, no tenía pecas y sobre todo tenía esa cara, esos ojos que he visto en los otros que estaban secuestrados. Uno siempre piensa que los ojos esos son de los otros y no los nuestros, pero esos ojos como que ya no miran, es un poco difícil de describir". Esto nos demuestra con mucha claridad que la tortura diaria a la que eran sometidos los cautivos en el centro clandestino Sheraton generó innumerables daños psíquicos y físicos en las víctimas y las despersonalizó hasta tal punto que se desconocían ellos mismos. Tremendo el testimonio de Ogando, una de las sobrevivientes que pasó por este juicio Sheraton 4, que está en las instancias del alegato del Ministerio Público Fiscal. Nuria Piñol hizo una suerte de elaboración alrededor del contacto de las víctimas con sus familias. Algún grupo de víctimas en particular tuvieron la posibilidad de comunicarse al exterior con llamados telefónicos, cartas, incluso algunos encuentros con sus familias. Pero estos contactos no fueron constantes, se realizaron principalmente entre marzo y diciembre del año 77. Las llamadas eran muy cortas, se limitaban a conversar sobre cómo estaba la familia y coordinar encuentros. Estaban divididos entre oficiales y no oficiales, según fueron autorizados o no por las máximas autoridades de este centro. Del intercambio de las cartas no oficiales se ocupaba Sandoval, que las dejaba en la casa de algún familiar de los secuestrados. Las misivas reflejan la angustia, la incertidumbre y el terror que sufrieron las víctimas durante su cautiverio. También enviaron a sus familiares, especialmente a sus hijos, hijas, muñecos hechos de forma artesanal, dibujos separadores, cuentos, libros. En algunos casos, y durante un periodo, los familiares pudieron responder las cartas y enviar elementos de higiene, alimentos, ropa, libros, medicamentos solicitados por las víctimas. Las cartas contienen un arrepentimiento, su militancia y una connotación religiosa que no caracterizaba a las víctimas. Entonces, esto nos hace pensar que sin duda el contenido de las cartas estaba condicionado por lo que sus captores les exigían y evidencia que, por supuesto, antes de ser enviadas las revisaban. Algunas víctimas también fueron llevadas a encontrarse con sus familiares. Los encuentros transcurrieron entre junio y diciembre de 77, se realizaban aleatoriamente, siempre según el antojo de los secuestradores. El encargado de coordinarlos era Sandoval, aunque algunos fueron inesperados, y en todas las salidas siempre, por supuesto, estaban bajo custodia. El destino final de las víctimas fue decidido por los captores. Algunas fueron asesinadas, otras liberadas y sometidas a un régimen de vigilancia, y otras fueron trasladadas a otros centros, continuando desaparecidas. De las 26 víctimas del centro clandestino que se juzgan en este juicio, solo 8 sobrevivieron. Una de estas se dio a la fuga, el resto fueron liberadas o trasladadas a otros centros. En su elaboración durante el alegato, Piñol contó que eran, por supuesto, sometidas a trabajo esclavo dentro del centro clandestino las víctimas y, bueno, la conclusión final de que este contacto, este permiso que les daban de tener contacto con los familiares, esto también lo contó una de las sobrevivientes, lejos de darles tranquilidad, les generaba mayor angustia. Era muy difícil volver al centro clandestino de detención después de haber tenido un encuentro en una plaza, en una casa, con algún familiar. Lo último que vamos a escuchar, y ya vamos cerrando el programa, es a la auxiliar fiscal hablando acerca de imaginar un futuro que nunca sucedió. El centro clandestino Sheraton presentó situaciones inéditas e inexplicables. acompañadas de la prolongación del cautiverio y la esperanza de continuar con vida de un grupo de víctimas. Todo esto, por supuesto, no escapó a la lógica que caracterizó a los centros clandestinos en todo el país. Esta lógica, que consistía en ocultar y al mismo tiempo sugerir que el destino final era la muerte, deja en evidencia la extrema crueldad con la que se manejaron y que repercutió no solo en las víctimas, sino también en sus familiares. Las familias esperaron el retorno de sus seres queridos, imaginaron un futuro junto a ellos y esto nunca sucedió. Bueno, solo para despedirnos, el hecho de transmitir cada vez más juicios nos hace generar cada vez más material, más historias para contar, y eso complica el trabajo de este equipo de Oral y Público de elegir qué queremos contar en tan solo una hora de radio. Paulo Giacobbe estuvo en la edición de los audios, María Eugenia Otero y Pedro Ramírez Otero están en la asistencia de producción y en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele. Estamos transmitiendo en la actualidad 9 juicios y 7 no estamos pudiendo transmitir. Es la primera vez que se da esta relación en la que estamos transmitiendo la mayoría de los juicios, ¿no? De 16 que hay ahora que se están llevando adelante, son 9 los que estamos transmitiendo en vivo todos los días. Nos vamos a volver a encontrar la semana próxima para seguir haciendo Oral y Público. Muchísimas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.